Villa General Belgrano es uno de los puntos turísticos más destacados de nuestra provincia, pero este año el tarifazo en los servicios públicos los pone en alerta. Hablamos con Juan Cáceres, presidente del Centro de Comercio e Industria de Villa General Belgrano, quien nos grafica la delicada situación del sector. Hay complejos que pagaban por ahí entre 2.000 y 3.000 pesos de gas, sí, que era una tarifa bastante importante. Hoy estamos hablando que esas tarifas están superando 14, 15, 18.000 pesos en casos de gente con gas natural. La gente que no le ha llegado la red de gas natural y está trabajando con los Zeppelin, están hablando de que para cargar un Zeppelin tienen que afrontar un gasto de unos alrededor de 30.000 pesos. La luz todavía no hemos podido digerir el aumento, sí, pero hay comercios que acá en la zona céntrica estamos hablando de facturas de alrededor de 40.000 pesos, sí, cuando los alquileres están un poquito más de esa mitad, de la mitad de eso. Entonces es un número que realmente ha descompaginado absolutamente todas las previsiones que había. Frente al tarifazo, el sector comercial comenzó a tejer redes con el municipio y las distintas cooperativas de servicios públicos de la localidad calamuchitana. La idea es no lamentar, no tener que anunciar que han cerrado muchos comercios, sino tratar de atenuar eso, de que el impacto, no sé cómo, pero que sea el menor posible, y de que no tengamos que lamentar justamente las pérdidas de fuente de trabajo, porque eso sabemos lo que implica. Toda la comunidad se va a sentir resentida, ¿sí? Si no es directamente el sector privado, va a ser el sector público, pero no nos olvidemos, el sector público, las cooperativas, ¿sí? También somos parte de nosotros, somos los propietarios de todo esto. Entonces, si al municipio le va mal, si a la cooperativa le va mal, a nosotros nos está yendo mal. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, la situación macroeconómica genera incertidumbre. Sabemos que las condiciones están dadas para que el turismo se vea disminuido con la cantidad de calendarios en el calendario de feriados que nos han disminuido. Ya lo estamos sintiendo, no necesitamos que lleguen las vacaciones de invierno para saberlo. La idea es trabajar mancomunadamente para que impacte de la menor manera posible, ¿sí? Y encontrar la mejor solución para todos. Desde el Valle de Calamuchita, Córdoba, informó para Farco, Radio Comunitaria El Brote.